¡Atento todo el mundo! ¡Atento todo el mundo! En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. ¡Mucha entretención! Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Así es, estamos comenzando La Hora de Camión Chileno acá en 90.9 junto a Mauricio Aguilera ahí en conexión directa desde Santiago con la radio. Ante nuestro sistema de comunicación podemos instalar el contacto con Mauricio Aguilera, que nos tiene grandes sorpresas para hoy. Mucha información, muchos datos, también, bueno, muchos consejos. Damos la bienvenida a Mauricio, el protagonista del programa, nuestro experto en camiones. Mauricio, buenas tardes, bienvenido, cambio. Hola, Elvis. Buenas tardes, vamos a ver si estamos llegando por la zona de Calama. Hagamos la prueba, dame un comprendido primero que nada. Adelante, Elvis. De cuatro en condiciones óptimas, Mauricio. Aquí comenzamos el programa, cambio. Ok, mi amigo Elvis, gusto saludarte hoy y a toda la colegancia que está por esta frecuencia. Desde el kilómetro cero aquí en Santiago y estamos transmitiendo. Saludarlo a todos los amigos que se encuentran en frecuencia hoy, como bueno, nuestro amigo el Palomo de allá de Ancud, el Manuel González. También saludamos a Miguel Pulgar, el camello del puerto, y desde la ciudad de Valparaíso, que siempre anda ahí con los choros del puerto, con la gente que portea ahí en el puerto de Valparaíso, la quinta región. El Juan Cuervo la Noche, que siempre está escuchando por ahí, o anda en directo, o por algún medio digital también, ¿eh? Y bueno, muchos amigos más que van a estar a la escucha. El Negro Yaco, también famoso por la zona de Calama, junto al Capitán Centella. Así que saludo para todos los amigos camioneros, y también a los cuellos duros que nos escuchan, a los amigos, los conductores profesionales, los buses, que están también en la sintonía. Así que un saludo para todo el pueblo camionero de Chile, y bueno, esperando que funcione muy bien la maquinita hoy, esperemos que esté con todos los... con todas las condiciones de salir a trabajar. Así que el cambio es tuyo, Elvis, y tú que estás a cargo de los pedales ahí, y a cargo nuevamente. Así que el cambio es tuyo, mi amigo, y vamos a empezar a rodar con este nuevo programa. Adelante. De cuatro, comprendido. Estamos en el espacio de La Hora de Camión Chileno. Como habíamos mencionado, ya después de los saludos, tenemos en esta edición mucho que hablar sobre varios temas. Ya Mauricio nos va a ir comentando toda la estructura del programa de hoy para ya comenzar de plano lo que es La Hora de Camión Chileno, aprovechando también de saludar a toda la gente que se va uniendo a nuestra señal, tanto ya en la tradicional frecuencia modulada de 90.9 y en los medios cibernéticos, como es la página web en www.radioalegriadeltransporte.com, y también en los smartphones, los teléfonos inteligentes, donde también nos pueden escuchar a través de la aplicación TuneIn Radio, y buscándonos como Radio Alegría del Transporte ahí en su teléfono celular. Entonces comenzamos con la programación, hacemos el cambio directamente para Mauricio Aguilera, que ya tiene todo preparado para lo que vamos a estar obviamente conociendo hoy. Mauricio, cambio. Ok, 10-4, mi amigo, 10-64. El 1064 es nítido y claro, te estamos escuchando por acá, mi amigo. Y así que, bueno, tenemos unos temitas. Pusimos la página esta semana hoy, un tema que introducimos, la medicina y la mecánica unida. Bueno, un tema ahí que vamos a desarrollar durante la mañana. Mañana tarde ya. Y bueno, hay otro, un articulito muy simpático que lo hicimos en el año 2009, que se llama Su Majestad el Alambrito. Así que ahí vamos a hacer estos dos temitas hoy. Más otras cositas que, si lo alcanzamos con el tiempo, unas preguntas que tenemos de unos amigos que... de Calama, que se llegó a la página ahí, me hizo una preguntita, a nosotros la respondemos por acá. Así que vamos manejando, oye, el cambio es tuyo, mi amigo. Aquí está todo impecable, la carretera, los neumáticos, todo funcionando. Así que el cambio es tuyo, mi amigo, dame un comprendido. 10-64, como decía nuestro colega Mauricio Aguilera, estamos en La Hora de Camión Chileno, ahí comenzando lo que es este largo recorrido a lo largo de Chile, ahí encontrándonos en la distancia con varios colegas que también son parte de la familia de los camioneros. Y bueno, comenzamos aquí la programación. Vamos a ir a una canción, luego estamos de retorno con la música. Ahí nuestro amigo Mauricio con, bueno, todo lo que tiene para hoy, ¿eh? Vamos a dejarlos con la música acá en la radio. Estamos de retorno enseguida. Soy camionero y me gusta ser borracho. Soy camionero y me gusta ser borracho. Soy parrandero y me gusta enamorar. Traigo dinero para gastar con mis amigos y en las cantinas no me gusta panterear. Allá en la costa toditicos me conocen. En Barranquilla voy a gozar del amor. En Cartagena también tengo una morena. En Santa Marta me encontré una nueva flor. En Venezuela, en toditico San Antonio, solo se goza de la flor y la ilusión. En Ecuador también tengo una pollita, que es la que me hace que me duela el corazón. Víctor Andrés y Roberto Junior, los hijos del líder, Carlos Delgado, nos vemos en Barranquilla. Soy camionero, soy un triste navegante, soy como el ave que se crea de flor en flor. Tengo dinero, soy feliz con mi volante, no vivo engreído ni peleo por un amor. Sirvan las otras de cerveza, yo las pago, y que me toquen un corrido en acordeón. Por Dios santico, que pa' mí la culpa es de ella, esa güerita me la llevo en mi camión. Ando borracho, pero a mí me importa poco, por esas cosas me retorce el corazón. Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres, brindo por ellas aunque sea la perdición. Al aire, en vivo, La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos con La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. 12:12 el mediodía. Vamos al contacto directo con Mauricio, ya comenzando el programa, comenzando todo lo que tenemos para hoy. Mauricio, cambio. Ok, 10:04, mi amigo, ahí listo el 10:36, el QTR, la hora exacta que viste recién, es los códigos que estamos usando y en la radio, sí. Siempre pedimos el QTR, ¿eh? Cuando quieres saber la hora, le envíes el QTR al colega y te da la hora exacta que me dijiste recién. O un 10:36, que es lo mismo en clave 10. Así que bueno, vamos a empezar hoy el tema con la medicina y la mecánica unidad, que hicimos un articulito la semana pasada. Y bueno, esperando que todos los amigos nos estén escuchando, oye, todos los... que estén en, no como el chico del tema que pusiste recién, ¿eh? Así que estábamos celebrando también las fiestas patrias. Oye, vamos entonces con el tema de la medicina y la mecánica unida, pues así que dame un comprendido primero, Elvis, estamos llegando y empezamos con el tita ese que tenemos acá en este momento, adelante. Bueno, 10:04, esperemos que todo esté bien por allá. Le pedimos sí a Mauricio, alejarse un poquito el micrófono y hablar directamente al micrófono para captarlo con mayor nitidez. Mauricio, cambio. Ah, ok, correcto, Elvis. Sí, también hay una clave para eso. Después la vamos a poner también. Ahí vamos a acordarnos cuáles. Oye, bueno, la importancia de las articulaciones de las inferiores, las rodillas, generalmente los camioneros, es muy importante. Así que, bueno, hemos tenido alguna historia al respecto de eso, de la famosa rodilla izquierda, que siempre le falla a los conductores. Bueno, por los embriagues, generalmente, que son relativamente duros, y algunos son muy pesados los embriagues, y bueno, ha pasado varias veces que hemos tenido consecuencias, digamos, menos graves, o sea, han caído a la medicina algunos amigos. Entonces está la historia ahí. Bueno, un amigo, me acuerdo, un chofer chiquitito que había hace muchos años, en los años 80, andaba en un Mercedes-Benz, un 2232, me acuerdo, ¿no? Y este viejito era excelente conductor, pero el embriague del camión era tan duro que ya se le estaba funcionando como una hernia, y ya en el, bueno, afortunadamente logramos en esos años, pusimos uno de los primeros servo embriague, ayuda legal, y este amigo pudo seguir trabajando porque ya estaba por abandonar ese trabajo, ya que no le favorecía mucho por el, su, tenía poca fuerza la pierna, como era bajito, así que tuvimos que ponerle un sistema servo embriague al camión y ahí se lo solucionó el problema al amigo. Así que esa fue una historia que nos pasó. Y bueno, y tengo otras más, pues, de otros amigos también que recuerdo, oye, el Nacho Rivero, un amigo que andaba en un muy amigo de los Kenworth, los camiones americanos, que generalmente los camiones americanos de por sí tienen los embriagues, son mecánicos, con varilla. Y resulta que este amigo, de tanto trabajar en camiones americanos, se le rompió los meniscos la pierna izquierda. Así que me acuerdo que él entró al pabellón a repararse los meniscos y nosotros en nuestro taller le estábamos reparando el camión, poniendo un sistema asistido de embriague para justamente así que... Bueno, al parecer tenemos algunas deficiencias con la comunicación con Mauricio Aguilera. Vamos a tratar de hacer la reconexión. Si me está escuchando, Mauricio, cambio. Esas cosas de la rodilla izquierda, al final más pura pasado que... Bueno, ahí continuamos con detalles que vamos afinando en este largo recorrido de camión chileno acá en 90.9. Ya vamos a estar nuevamente con Mauricio Aguilera, así que se nos van preparando porque tenemos unas historias tremendamente especiales. ¿Eh? Nos vamos a una breve pausa, ya estamos de retorno. Marco, indica la hora. 12 horas, 16 minutos. Este vestido de fiesta y la cinta roja es muy bella también. Estoy contento y voy yendo ahora. Te quiero de pareja para siempre, mi amor. Voy a bajar de la sierra morena, después vuelvo al norte contigo también. En el paragolpe de mi camión soy un caminero y ya tengo a mi amor. Cada viaje de carga pesada, te quiero mi amada, te quiero muy bien. Porque hay días para un camionero, no sobra dinero, no sobra nada. Es un problema que no me preocupa, nosotros vamos a ganar lo que vendrá. Voy a bajar de la Sierra Morena, después vuelvo al norte contigo también. En el paragolpe de mi camión, soy un camionero y ya tengo a mi amor. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy. Bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy. Bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay. Y para todos los camioneros, con cariño, los Rollers de Encarnación, ahí. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy. Bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy. Bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Seguimos con La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera, que ya está nuevamente con nosotros. Ahí, bueno, de fase de señal. En todo caso, ya estamos en óptimas condiciones. Vamos a directamente a contactarnos con Mauricio. Cambio. Ok, 10-4, oye. Bueno, un RPT ahí a todos los amigos. Vamos a repetir el mensaje que estábamos dando ahí. Y bueno, nos fuimos al fondo del pozo, lamentablemente. Esto ocurre en la transmisión, en todo lo que es radiodifusión. Y bueno, vamos a retomar el tema de la medicina y la mecánica. Así que estábamos con el amigo Nacho Rivera, que está en el hospital ahí con su de menisco. Y también tenemos otra historia, y justo también hay un amigo que tiene un caso por acá internacional, que el chico Martínez, que todavía viaja a Argentina, a todos esos lados. Y en una oportunidad el chico Martínez cruzó la cordillera, este valiente, oye, tenía los meniscos malos. O sea, no meniscos, tenía la cosa mala en la columna, tenía un problema en la columna. Tenían problema de... A ver si tú me ayudas, Elvi, ¿qué problema se produce en la columna? La discopatía, eso, tenía una discopatía bastante aguda, mi amigo. Y este canalla se vino del otro lado de Argentina con la columna en la mano, oye, y cruzó. Y aquí en Chile tuvieron que bajarlo del camión. No fue capaz de bajarse el chico Martínez. Y tenía una discopatía. Así que, bueno, lo bajaron del camión. Este el chico Martínez bastante reducido y quedó chiquitito, bajó como un abuelito, dijo él, que lo bajaron, medía como 1.20 m, así que ahí tuvieron que llevarlo también al quirófano a estirarlo para sacarle su problema de patía. Y también hicimos lo mismo, aprovechamos de repararle el camión y hacerle un embrague más blando también. Así que, como te digo, siempre hemos estado solucionando algunos problemas para que sigan manejando estos amigos. Así que damos comprendido, Elvi, primero que nada, para seguir con la historia. Adelante. 10-4, lo estamos escuchando con perfecto, con perfecta señal, nítido y bastante claro. También, bueno, aprovechar en saludar a la gente que está en contacto con la radio, y está Camilo Castillo, nuestro amigo Fernando también, que aprovecha de mandarle muchos saludos. Seguimos con Mauricio Aguilera. Cambio. Ya, ok, correcto. Y entonces, bueno, el chico Martínez siguió trabajando, quedó muy bien de su operación ahí a la columna. Y sigue su pegacito y viajando hacia Argentina. Así que un amigo muy querido por acá, con el único Pegaso internacional 1065 del año 74, que viaja internacionalmente al otro lado de la cordillera. Bueno, y para terminar este tema de la enfermedad de hoy, tenemos un caso muy bueno de un amigo que ya falleció hace un par de años, que era conocido por acá como el Cojo Bremer, que tenía descendencia alemana, este simpático allí, y en el año 76 tuvo un accidente, andaba en un Pegaso de otro amigo, del loco Andreu, en un Pegaso cuatro ejes, un cuatro patas que se llama el 1066, y tuvo un accidente este viejo, el Cojo Bremer, y perdió la pierna, afortunadamente la derecha. Y este viejo y alemán, muy simpático el guatón este. Entonces este fue un gran ejemplo de valentía y rehabilitación. Oye, este viejo al poco tiempo le amputaron la pierna derecha, ya logró recuperarse y se subió nuevamente a los camiones. O sea, así de valiente era este viejo, oye, para que ustedes lo vayan a precio que le teníamos al Cojo. Y este viejo, ¿qué es lo que hacía? Hacía un bastoncito y con el bastón, con la mano derecha, aceleraba y frenaba, y con la pierna izquierda embriagaba. Y este viejo anduvo en unos Pegasos 2020, me acuerdo, del loco Andreu también, del mismo. Sí. Y así andaba, pues, Cojo Bremer. Entonces, cuando se bajaba del camión, trabajaba con su bastón, su muleta ahí, y era de lo más orgulloso. Y tú cuando se subía al camión parecía un cabro de 15 hoy, ¿eh? Era esa es rehabilitación neta hoy de un buen camionero. Así que lo vimos viajar, bueno, falleció un par de años atrás por una enfermedad, una infección que tuvo por ahí mi amigo, pero lo recordamos siempre hoy al Cojo Bremer, conocido por acá por la quinta región de los puertos. Siempre andaba ahí, se bajaba de su camión con su muleta ahí, orgulloso y de hacer la rehabilitación que hizo. Así que hasta los últimos días lo vimos trabajando en un Mercedes 22, un 2026 que andaba, y con su bastón. Así que esa es la historia del Cojo Bremer, conocido por acá, el Juan Bremer, oye, y era orgulloso de tener esa discapacidad y haberle hecho una rehabilitación tan buena. Así que, a ver, damos comprendido, Elvi, para terminar el tema, adelante. D4, interesante la historia, el Cojo Bremer, es toda... Bueno, todo un ejemplo de recuperación, de inserción nuevamente al trabajo, y más aún cuando se trata del trabajo de camioneros, donde, bueno, se utiliza mucho esfuerzo, y ahí estuvo entonces el Cojo Bremer con una historia tremenda. Adelante, Mauricio, cambio. Ah, ok, correcto. Sí, que por eso le hicimos una mención honrosa en este artículo y al cojo este, al cojo Bremer, como te digo, muy conocido por acá y muy querido, porque este viejo, bueno, un tipo alemán así grandote, con su barba rubia de nicotina, porque no paraba el pucho, andaba todo el día fumando, imagínate. Así que una mención para todos estos amigos y estos camioneros que tienen su historia, tanto como todas, muchas historias que hay aquí en Chile de camioneros y esforzados. Y tenemos todos estos amigos que han sabido sobreponerse a todas estas enfermedades laborales que se producen en los camiones. Así que bueno, especialmente le hacemos un tributo a mi amigo al cojo Bremer hoy, que estuvo con nosotros por mucho tiempo y falleció hace un par de años atrás. Así que Juan Carlos, que es su patrón, pues el loco Andreu, así. Y algunos más lo conocen por ahí, conocen al loco Andreu, y también tuvo mucha historia, salió en la serie Camionero, la primera versión, ahí salía el loco Andreu, y ahí salía el cojo Bremer en ese video, así que vamos a tratar de conseguirlo por ahí para tenerlo. Así que bueno, ahora gracias a Dios y se han ido subsanando todos sus problemas, algunos ya no tienen embriague, son automáticos, los camiones asistidos ahora que tienen sistema hidroneumático de embriague, así que ya se está acabando ese problema de la pierna izquierda, así que ya cada día sufre menos, así que sería la historia que hicimos y de la medicina y la mecánica unida, que estuvimos trabajando codo a codo con ellos para poder hacer que estos viejos volvieran a los camiones. Así que 10-4 QSL con la historia. Cambio. E4, hay interesantes historias con esto de lo que pasa también con el esfuerzo que los camioneros en su temporada hacían cuando los camiones tenían un sistema un poquito más arcaico, antiguo. Y bueno, ahí esos claros ejemplos de valentía, de esfuerzo, son los que de repente, de alguna forma también, van induciendo a las nuevas generaciones en seguir trabajando con el mismo empeño. Hacemos una breve pausa, ya estamos de retorno con mucho más acá en el espacio de la hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Oiga, compadre, ¿usted no ha pensado en cambiar su Tolva? No, pues yo amo mi camión, siempre responde. Nunca cambiaría mi Volkswagen. Justamente. Ahora en Maco tienen uno nuevo a su medida y con entrega inmediata. Ahora en Maco te está esperando tu nuevo Volkswagen Constellation 31330 6x4 con tolva de 12 metros cúbicos. Eliges uno y te lo llevas. Llama ya al 805-41010. No te lo pierdas. Camiones y buses Volkswagen. Cuenta con Maco. Yo amo mi camión. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno. Con rumbo a la capital, pidiéndole a Dios y al cielo, por favor no me fuera mal. Entre una curva muy curva, ya voy saliendo, ya no la veo. Me extraño cuando adelante hay una niña haciéndome veo. Me extraño cuando adelante hay una niña haciéndome veo. Yo me bajé a la verma, dígale dura, ¿pa' dónde va? Ay, no sé, para cualquier parte. Dígale, hijita, yo voy pa' allá. Perdóneme, señorita, tengo que quemar la luz del camión. Ya me está dando sueño, en la litera tengo un colchón. Y ya me está dando sueño, en la litera tengo un colchón. Pipi, rara, voy saliendo de mi ciudad. Me voy ligero, dejando atrás lo que tanto quiero. Y pensar que soy camionero, eso lo digo con emoción. He recorrido mi Chile entero, muy orgulloso de mi camión. He recorrido mi Chile entero, muy orgulloso de mi camión. Casi todos los días, el tener que estar durmiendo, siempre con niña desconocida. De pronto como me vine con una, hasta Temuco me acompañó. Después en Talca me encontré a otra, en Chimbarongo se me bajó. Después en Talca me encontré a otra, en Chimbarongo se me bajó. Pipi, rara, voy saliendo de mi ciudad. Me voy ligero, dejando atrás lo que tanto quiero. Y pensar que camionero, esto lo digo con emoción. He recorrido mi Chile entero, muy orgulloso de mi camión. He recorrido mi Chile entero, muy orgulloso de mi camión. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Bueno, es La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Nos vamos directamente al contacto con nuestro colega, el experto en camiones, que también está ahí con nosotros en el programa de hoy, sábado 22 de septiembre. Mauricio, cambio. Ok, 10-4, mi amigo, aquí desde el kilómetro cero, oye, dando los saludos también de Jesús Garza, allá de Monterrey, México, que me llamó en la mañana, y también otro amigo, oye, que estaba en Buenos Aires ayer, que estuvimos conversando en la tarde-noche, es el Gabriel Valle, el QRC talentoso. Este es el camionero más joven, el sueño del pibe, por ahí aparece en la página, oye, a los 23 años le pasaron una Scania 0 kilómetros con rampla para transporte internacional, ya que su papá también es del internacional, oye, una empresa le pasó una Scania 0 kilómetros, así que ese es el sueño del pibe, mi amigo, el talentoso, el Gabrielito, ¿eh? Así que un saludo para él, oye, y bueno, con este dos saludos vamos a nuevo tema, que es su majestad el alambrito, a ver si damos un comprendido para empezar con este nuevo tema que les tengo preparado. Adelante. De cuatro, comprendido, con total claridad. También aprovechamos de saludar al negro Jaco, que estuvo allí contando también su historia, aprovechando de saludar a Mauricio, a toda la gente, a todos los camioneros, a toda la familia de los camioneros también, y aprovecho también de saludar al Tigre, que está ahí en sintonía de la radio. Mauricio, cambio. Que no se nos quede abajo y que se nos siga arriba del camioncito. Así que el capitán Centella va al saludo, oye. Y bueno, como todo buen camionero, oye, pues yo hice un artículo el año 2009, en julio del 2009, que se llamó Su Majestad el Alambrito. El Alambrito es el rey de todas las reparaciones rápidas del camino. Su Majestad el Alambrito. Todos seguramente han hecho uso de este elemento, oye, en las cajas de herramientas. Nunca falta. Pero está siendo alcanzado últimamente por dos señoras que me llegaron. La señora Wincha de embalaje, con esos elementos también se pueden hacer muchas reparaciones rápidas en el camino allí. Así que tampoco están faltando. Lo llevan medio pillado el alambrito, pero sigue siendo el rey indiscutido de las cajas de herramientas, sobre todo estos amigos internacionales, oye, que tiene unas cajas de herramientas increíbles, todo lo que andan trayendo, los que viajan al otro lado de Argentina, Brasil, todos esos lados, yo lo sé, tiene sus cajas de herramientas, entonces tienen este famoso alambrito, pues el alambrito que lo ha salvado de muchas cosas, hasta de unos partes, de repente puede salvar con tener un buen alambrito ahí, y colocando un poquito por ahí en alguna parte, y muchas cosas que se ocupan en la carretera, pues también en la barra de jabón Popeye, también famosa, oye, que te puede sellar un radiador en un caso que tengas fugas de agua, y son cosas ingeniosas que se va traspasando de generación en generación, pues sobre todo los chiquillos, como digo, son internacionales, tienen que llevar su arsenal porque no pueden quedar botados los ronados, la idea tienen que volver. Así que siempre andan con todas sus cositas. Así que, como yo siempre digo, oye, camineros sin un alambrito no es la fase, la reflexión final de este tema. Pero bueno, tenemos mucho más que acordar. Así que damos comprendido, mi amigo, y así estamos llegando por allá. Adelante. De cuatro, en perfectas condiciones, Mauricio. Y bueno, seguimos nosotros avanzando con más del programa de Camión Chileno, con todas estas historias, todo lo que un camionero necesita, y también, bueno, algunos consejos como lo que pasa con el alambrito. Muchas reparaciones se hacen de forma rápida con este elemento, que es parte importante también de la caja de herramientas de todos los camioneros. Mauricio, tenemos mucho más, cambio. Sí, correcto. Y bueno, hay un término que yo tengo, un hermano que es mecánico y tiene un término muy simpático. Dice que eso es una reparación momentánea indefinida. Generalmente tú lo pones al alambrito y cuesta mucho sacárselas generalmente. Y bueno, aquí un amigo y que nos postea aquí en la página. Nosotros tenemos cerca de 900 artículos en la página, y bueno, todas se pueden postear, porque es un blog. 19.000 posteos, increíble la cantidad de cosas que tiene nuestra página, el peso, y le damos los agradecimientos a nuestro servidor, que es XRED, el amigo José Zorrillo, y también los saludos para él. Y bueno, él nos mantiene la página en el aire con todo este cachureo que tenemos. Tiene tanto cachureo como la caja de herramientas de los camioneros, ¿no? Entonces aquí dentro de un posteo que hay, nos colaboró el Mashbani, Misil Azul, allá de Talcahuano, allí, donde donde nos dice que tenemos que llevar la llave corona o dado de 14 para regular los frenos, por ejemplo, es algo muy importante en los camiones, con esa llavecita se regulan los frenos. También dice ya las tiras de amarra de cámara de neumático, se hacen una tira de cámara de neumático, también te dice que te puede ayudar a las fugas de operes de aire también. Bien, el alcohol, también hay que traer alcohol, ¿cierto? Para echarle a la gente que tiene problemas con los climas, cuando está muy congelado los sistemas, se le echa el alcohol a los sistemas de aire, y así muchas cosas, las cuñas para maestrear, reparar, cocinar, etcétera, etcétera. Una linterna, jabón Popeye, un tubo largo para más de un metro para soltar las tuercas, un par de chocos de madera, un trozo, una linga, y los paños, dice, hartos paños, porque siempre nos estamos limpiando las manos, los pantalones, y la señora lo agradece que andemos haciendo los pañitos y entreguemos los pantalones más limpios, USL. ¿Me escuchaste, Elvi? Adelante. Di cuatro cambio, perfecto, ¿eh? Ahí todos los consejos con respecto a lo que tienen que tener justamente la caja de herramientas. Para todos los camioneros que están escuchando la radio, y de seguro también se van uniendo otros tantos más a esta gran familia de los camioneros a través de la Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Seguimos avanzando con más datos, más consejos directamente del kilómetro cero con Mauricio, que está hoy con otros cambios. Ok, 10-4, mi amigo, así todo copiado por acá, y bueno, esa es la idea de tener una buena para los viajes largos, la gente que viene del norte y que anda 2.000 kilómetros también tiene que andar trayendo todo su arsenal ahí, para no quedar botado, y siempre, bueno, la idea de poder convidar algunas cositas también de la caja de herramientas, los amigos que están ahí en el camino con algún problema, parar de vez en cuando y, bueno, prestarle el alambrito, la marra plástica, cualquier cosa que le pueda servir para salir del problema. Así que esa es la invitación hoy de ser cada día más amigos, más camioneros, y bueno, ayudarnos en la ruta hoy con un alambrito que nos puede salvar y poder seguir en ruta. Así que ese sería el comentario, mi amigo, invitarlo a todos de que nos vayamos conociendo y seamos cada día más amigos, más camioneros. USL 10-4 por acá por Santiago, adelante. Bueno, nosotros nos vamos a una canción para seguir matizando lo que es la Hora de Camión Chileno acá en 90.9. Vamos a escuchar una bonita versión para todos ustedes que también están ahí en contacto con nosotros. Y bueno, vamos a saludar también a la gente que está sumándose a través de distintos medios al programa. Ahí la gente que está en Antofagasta también. Muchos saludos. Ah, nos vamos con la música a esta hora. Soy camionero, mi oficio favorito es manejar. Yo vivo entre las redes del volante, me gusta divertirme y trabajar. Vivir acongojado, eso no es vida. Andar de enamorado, eso es gozar. Si es la misma, no hay como divertirse y trabajar. Soy bueno. buen trabajador, soy camionero. Me gusta parandear y enamorar. Mujeres yo he tenido de a montones y todavía me sobra corazón. Ándale, Martín, puro Hermosillo. Acongojado, eso no es vida. Andar de enamorado, eso es gozar. Para que me acongojo si es la misma. No hay como divertirse y trabajar. Soy buen trabajador, soy camionero. Me gusta parrandear y enamorar. Mujeres yo he tenido de a montones y todavía me sobra corazón. Mujeres yo he tenido de a montones y todavía me sobra corazón. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno. Bueno, seguimos en este largo recorrido en la carretera virtual, ahí compartiendo anécdotas, historias, varios consejos que también son muy importantes. Aprovechamos también de saludar al Capitán Centellas, que anda en sintonía de la radio, mandando también saludos a Mauricio Aguilera, Camión Chileno, que está ahí trabajando con nosotros en esta larga travesía, en este largo viaje sobre las llantas de La Hora de Camión Chileno en esta carretera virtual. Mauricio, cambio. Ok, QSL 10-4, oye. Ya, correcto, oye, mira, aquí estaba viendo un posteo que llegó de Jorge, un amigo de, dice, Jorge Naranja, de Calama. Soy de Calama, mi consulta es la siguiente. ¿Cuántas revoluciones son ideales para ascender cambio en la Eaton Fuller con doble embrague, tomando en cuenta que para descender cambio los ideales son 1800 RPM? Aquí le vamos a responder al amigo, así que damos comprendido, QSL. De cuatro, comprendido total, Mauricio. Y tómese agüita, ¿eh? Es bueno para la garganta. Vamos a seguir nosotros con esto que es importante también, con los posteos en la página de camionchileno.cl. Mauricio, cambio. Ya, ok, correcto, y listo. Bueno, la pregunta era el amigo este de las revoluciones con doble embriague. Bueno, hay una manera de manejar las cajas y con Fuller, manejan sin embriague, los que tienen más experiencia, oye, y los que tienen menos experiencia podemos hacerlo con doble embriague. Y bueno, la gracia de manejarlo con doble embriague, que el primer cambio, la primera embriague tú llegas a neutro y el segundo patadita de embriague mete el cambio. La gracia es que con doble embriague tú tienes un rango de unas 200, 300 vueltas donde meter el cambio. Entonces, si el amigo dice que los cambios los hace a las 1800, con doble embriague ya de las 1600 vueltas ya puedes meter el cambio. Así que esa es la información para Jorge y Naranja. Así que por eso yo siempre hago la salvedad. Cuando tú manejas sin embriague las cajas Eaton Fuller Royal Ranger, que son las cajas brutas, tiene un puro punto donde te calza el cambio. En este caso, este amigo dice que son a 1800 en el caso de él. Y todos los cambios te calzan donde mismo, 1800 vueltas, ahí justo te va a hacer el cambio. Pero si tú usas doble embriague, tienes un rango como de 300 vueltas para meter el cambio, sin problema. Así que para los más inexpertos, empezamos con doble embriague y todos pueden manejar estas cajas sin que les suenen las marchas. Así que ese es el consejo para Jorge, dice JG Naranja, latinmail.com. El Jorge con eso apareció por acá, por la página Camión Chileno, que este posteo lo hizo el día de ayer a las 03 de la mañana, ¿eh? Es la luchecita de este amigo. Así que si nos está escuchando por acá, sería la respuesta. Y bueno, se la vamos a dar también por escrito en la página en estos días cuando tengamos un poquito de tiempo. Así que damos comprendido, Elvi. Para Santiago, vamos a la escucha. Adelante. De cuatro, con total claridad, ¿eh? Estamos hoy ahí conociendo muchos detalles, muchos consejos también para la gente que se va uniendo, contactando con La Hora de Camión Chileno a través de todos los medios. En 90.9 también nos escuchan en los teléfonos smartphones con la aplicación TuneIn Radio y en la página web en www.radioalegriadeltransporte.com. Antes de continuar, vamos a dejarlos con una canción que esto fue pedido exclusivamente por el Capitán Centellas, ahí para todos los camioneros que están escuchando la radio, esta canción que viene con Los Rancheros de Plata, una canción dedicada a todos los camioneros. Vamos a dejarlos con esto, ya estamos de retorno en la recta final, acá en la Hora de Camión Chileno. De Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Ahí está la música de Los Rancheros de Plata. Corazón de Camionero, tremendo éxito, ¿eh? Estamos ya sobre la recta final. Y bueno, ya vamos a también despidiéndonos del programa, esperando que, bueno, la próxima semana estemos nuevamente con ustedes. Vamos a tomar el contacto ya en esta última parte con Mauricio en el kilómetro cero directamente de Santiago. Mauricio, cambio. Ok, positivo y QSL total por acá, el amigo Elvi. Bueno, ahí se metió un QRM, yo con pata, que es un mecánico que tengo por acá. Lo siempre que llegó un amigo que compró un camión allá en el norte, un Freeliner, un Century, y trae una de las cajas más raras y Tom Fuller que he visto, Road Ranger. Trae una caja, una FRLOF-16410. Una caja, es la más rara que he visto, oye, una caja que tiene un comando electrónico atrás, tiene un computadorcito, y en la perilla trae una eléctrica, la perilla no es con aire, y aparte trae un LED donde te van los pulsos de las fallas que tiene. Bueno, recomiendo que si ven una caja de esa con un camión, no lo compren, porque no hay ni un repuesto, ¿no? No hemos encontrado absolutamente nada, y aquí está el amigo con los tiempos, como es de la zona, tiene que estar volviendo rápidamente a la zona franca allá al norte, y resulta que no hay ni un repuesto para esa caja, oye. Una caja de todas las que conozco, y Pure, que son alrededor de 300 modelos de caja. Y primera vez que veo esta caja acá, oye, es muy, muy rara. No, no se parece en nada a ninguna RT, a una de las que tenemos aquí en Chile, que son la RTLO, la Pro, que también son conocidas. Pero lo más extraño que hay esta caja, no sé cómo se le ocurrió a los gringos hacerla. Y no tenemos ni un repuesto, así que no sé qué, estamos buscando unos rines, a ver si podemos hacerla funcionar para que este caballero pueda partir el lunes con rumbo a Arica, porque es de Arica más encima, imagínate. Así que eso se lo metió un QRM desde antes, oye, que vino un mecánico a informarme de lo que estaba pasando. Así que estamos comprendidos y para terminar el programa, adelante. Bueno, seguimos avanzando en el kilómetro, bueno, en esta carretera virtual, pasando por muchos kilómetros y ahí escuchando consejos, historias. El Capitán Centellas nos pregunta, ¿qué pasa con las cajas AutoShip? Nuestro colega Mauricio, cambio. No va a tener problema con la AutoShip, Capitán Centella, porque la caja es una caja netamente mecánica como las que tenemos acá, como la RTLO 16918, que es la parte mecánica, es la misma, solamente que le adicionaron un sistema computarizado que elimina la palanca, o sea, echa dos motorcitos eléctricos que hacen coordenadas X, la coordenada Y, lo que hace la palanca, el brazo nuestro, la coordenada hacia adelante y hacia los lados, pero interiormente las cajas son exactamente, digamos, la parte mecánica de adentro son igual que las otras cajas que tenemos los otros camiones, así que no vamos a tener problemas. Y lo que trae un contador de vuelta en la parte de adelante, ¿cierto? Que cuenta las vueltas del eje piloto y cuenta las vueltas de la salida del cardán, y ahí te va dando la relación de los cambios, lo que hace usted con la oreja, Capitán Centella, que usted le calza justo el cambio, el computador le copia a usted y hace lo mismo, solamente eso. Así que lo único malo, que yo la otra vez decía, que no vamos a tener dónde colgar la mano, la mano derecha, en el que la colgamos en la palanca con los camiones mecánicos, imagínate dónde vamos a poner la mano, ese es un problema grave. Ahí que vamos a tener. ¿Damos en el sentido, damos comprendido el día adelante? De cuatro, Mauricio, ahí esperando el cambio, ¿ah? Bueno, estamos sobre la recta final, restan 3 minutos antes de las 13 horas, ya nos vamos despidiendo, Mauricio, cambio. Ya, correcto, y sí, bueno, la caja que estaba hablando es una caja mecánica, se acciona mecánicamente con palanca, pero es un sistema demasiado raro, no la recomiendo para nada, una caja de 10 cambios, no tiene nada que ver con ninguna caja de Road Ranger que tengamos aquí en Chile, así que por eso le digo, la salvedad, perilla es una perilla eléctrica y por el costado tiene un LED donde da los pulsos de falla. Así que bueno, por eso le decía a la gente que compra camión allá en la zona norte, la zona franca, y que no se vaya a meter con esa caja porque cero repuestos, así que lo más probable es que este caballero tenga que llegar a Arica y cambiar la caja, cambiar otro tipo de caja. Así que ese es el comentario, amigos, vamos terminando entonces, saludamos a todos los amigos que nos han escuchado por acá por la ruta virtual de la radio Alegría del Transporte, que bueno, y pasarle el aviso, y que para el día 25 de noviembre vamos a estar con la fiesta camionera aquí en Chile, está confirmada la fecha y la hora, así que están todos invitados y vamos a estar, bueno, hablé con Capitán Centella y contigo, Elvi, y ustedes van a estar ese día transmitiéndole el evento, así que junto a la revista del Transporte también está apoyando, y bueno, muchas empresas que se están acoplando, Ya creo que van a ir unos camioncitos, unas marcas de camión van a estar también. Y bueno, muchos accesorios, vamos a tener muchos accesorios ese día para los que les gusta enchular los camiones. Mucho cromado, vamos a tener muchos climatizadores, vamos a tener tapas de ruedas, muchas cosas bonitas por ahí para las luces LED también van a estar para los que vengan hoy y pueden llevarse un lindo accesorio para sus camiones. Así que para que lo enchulemos por acá y bueno, todos los camiones viejitos, así que están todos invitados a la fiesta. Y lo principal, preparen la parrilla, hay que traer la parrilla a la fiesta, esta fiesta es con parrilla, cuéntale. Adelante, mi amigo Elber, adelante. E4, comprendido. Y bueno, vamos cerrando entonces el programa. Que estén muy bien. Nos reencontramos la próxima semana con más de La Hora de Camión Chileno acá en 90.9. Adiós, cuídense. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.